volvamos a llamar a el senador de la República. Va a diputado, me contaron. Va a diputado. Amigo mío, Sandro Puebla. ¿Cómo está? Oiga, jugado aquí con todo, con Tomás de Rementería. Jugado. Muy bien, por mi concejal. Jugado con todo. Marlene Joffre, el día lunes. ¿Cuál es su diputado, don Sandro? Adivine, le dije yo. Tomás de Rementería. Eso, no, Sandro. Estamos jugados, pero estamos lanzados. ¿Va diputado, senador? Sí, finalmente vamos de diputado, como lo anunciamos antes. Ya estamos confirmados en la papeleta, así que ya estamos inscritos con todos los papeles al día, todos funcionando. Así que. Yo le estaba contando a la gente, la señora Carol lo tiene que tener haciendo el aseo a esta hora de la mañana. A lo mejor le tocó lavado. Regar las plantas. Riega las plantas. No, estaba viendo a Borja. Estaba viendo a Borja. ¿Cuánto tiene Borja, su hijito, con la señora Carol? Ya va con los 6 meses. Está grande. ¿Qué le sorprende de él? Todo, por la sonrisa, cómo aprende. Cómo va haciendo sus caritas, su risa. Qué lindo. Qué maravilloso. ¿Y usted ayuda harto en la casa, senador? Sí. Dentro del tiempo que se puede, ¿no? Sí, tratamos de hacer las cosas juntos. Importante la presencia, ¿no? Estar ahí. Sí, no perderse los momentos con los niños. Tú sabes, yo tengo 3 hijos y trato de no perderme momentos con ellos. Qué lindo. Hoy, hablando de hijos, lo vi en una foto tan linda en el centro de madres Taller Renacer, aquí en el Mirador de Reñaca. Inclusive me habló de ahí la señora Romina. Me dijo, adivine, ¿quién nos vino a ver, don Sandro Puebla? Vino su amigo Tomás de Rementería, va a diputado, nos enteramos acá, la señora Romina me envió una fotografía maravillosa. Sí, ahí estuvimos, la quieren harto ustedes, lo quieren harto. Sí. Lo quieren mucho, don Sandro Puebla, ya. ¿Qué cuentan los adultos mayores? ¿Cuáles son sus desafíos, sus sueños, diputado? Bueno, están esperanzados con el cambio de la reforma de pensiones. Creen algunos, los de más de 82 años en septiembre empieza a subirle, pero también me dicen es muy lento esto, yo no sé si voy a estar en eso. Bueno, yo les dije, el cambio fue difícil, muchos no querían el aumento de la PGU, pero empiezan a regir algunas cosas muy rápidamente ahora en septiembre para los mayores de 82 años, y eso es una buena noticia, el aumento de la PGU, el ingreso de las personas de las pensiones de reparación, vales, retis. Entonces me parece que aquí hay un aumento significativo que le hace muy bien a nuestra sociedad que tengamos ahí una reforma de las pensiones, y creo que quiere un poquito más, así que espero que el próximo gobierno avance un poco más en mejorar aún más las condiciones de los adultos mayores. Y también tienen preocupaciones por el tema de transporte, que sabemos que tienen muchos problemas, que espero que con la nueva licitación y con los validadores automáticos se solucione ese problema. Nosotros hemos dicho la idea que ellos puedan pagar con su tarjeta del adulto mayor que tienen, y eso soluciona varias cosas. Y también, ¿sabe con qué preocupación me he encontrado? Mucho con las deudas de aseo que hemos tratado de solucionar desde la oficina, así que si usted tiene ese problema nos puede contactar ahí en tomasderrementeria@senado.cl, Tomás de Rementería en las redes sociales, y lo podemos ayudar. Y cuente conmigo, ¿ah? Sí, pues lo sabemos que ahí la MUNI y nosotros, yo siempre cuento con usted, don Sandro Puebla, mi concejal de Viña del Mar. Hemos hecho un trabajo en conjunto, no se olvide, en diversos temas. No se olvide de mí, mire, siempre que hemos trabajado juntos, no estos 4 años de su diputación, después el Senado. Por eso pasa al Senado, por la posibilidad que le dio el Partido Socialista ahí con la senadora Isabel Allende y todo el tema. Su responsabilidad con el tema social, pues usted me ayuda mucho a mí, la verdad de las cosas. Trabajamos en conjunto con otros temas. Un reconocimiento al trabajo en terreno, a la ayuda a la comunidad con gestos concretos, porque el trabajo en terreno, si es vacío, si es solo ir, no tiene sentido. Lo importante es darle soluciones concretas, dar ayudas, dar ayuda, que no significa dar prebendas, que eso no está bien, pero dar el apoyo, digamos, estar ahí cuando tienen un problema social, tratar de solucionarlo, hacerle el trámite con la clave única, los equipos trabajando en eso. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Su oficina aquí en 4 Norte con la Avenida Libertad, todo un éxito. ¿Sabe qué? Yo envié el otro día a unos conductores que no querían dar su nombre, los puse en contacto con el abogado que atiende los viernes, por lo demás, los viernes estuve en contacto Señor con él. Nicolás, ¿eh? Claro, y le di el contacto directo de él y también de sus asesoras que están ahí, la señora Patricia, y le han atendido muy bien. He enviado varias personas. Si alguien necesita de un abogado, de la asesoría de Don Tomás de Rementería, tiene su oficina aquí en Viña del Mar, señora, señor, cerquita de los estudios de la Carnaval 4 Norte con Avenida Libertad, justo en la esquina. Y sabe usted que le han asesorado muy bien. Una señora, no voy a dar el nombre, una dama me escribía por un tema de pensión de alimentos y Nicolás le sacó el tema adelante de inmediato, senador. De inmediato. ¿Ah? Sí, pues ahí tenemos un muy buen trabajo ahí que hemos realizado. ¿Sabes lo que yo quiero que me ayude, senador? El tema de que el municipio de Viña del Mar comience a pensar en grande y podamos tener para los adultos mayores. Por eso le decía de los sueños, de esta visita al centro de madres, Taller Renacer de Mirador de Reñaca, donde usted estuvo, un centro para el adulto mayor en Viña del Mar. Ojalá. Muy necesario, muy necesario, muy necesario. Yo estaba trabajando para eso, para uno en Placilla, en Valparaíso. ¿Ya? Ah, sí. Pero acá necesitamos. Hay mucho, Viña del Mar, la región de Valparaíso, una de las regiones con más adultos mayores, así que es necesario que tengamos pronto un centro del adulto mayor en Viña del Mar y también una política del adulto mayor. Me contaban algunas personas adultos mayores que salgo a caminar en Viña del Mar y no encuentro dónde sentarme, por ejemplo. No, ya no hay banco en las calles. Necesario que hayan, así que hay que avanzar a mejores políticas para los adultos mayores. Usted sabe que el tema de los paraderos, algunos venían sin asiento, se les están haciendo asiento y los adultos mayores son los que sufrían. Los paraderos que se están instalando en algunos sectores, sí, del plan. Totalmente. Un tema tan básico como ese, el tema de los paraderos, y que va de la mano con la locomoción colectiva. Esos son desafíos para su próximo periodo como diputado, Tomás de Rementería, ¿no? Sin lugar a dudas, seguir representando muy bien a los vecinos de Viña del Mar, de Valparaíso, especialmente de la comuna donde yo vivo y donde siempre he sido, que es Viña del Mar, donde hay tantos adultos mayores, tantos problemas que hemos trabajado, no solo con los adultos mayores, clubes deportivos, tantos problemas que hay en la vivienda, y seguir 4 años más, creemos que es necesario para poder completar mucho trabajo, mucha ayuda que hemos dado. Por ejemplo, las manipuladoras de alimentos, ayer presentamos un proyecto de ley que las reconoce y las protege en sus enfermedades laborales, en sus condiciones laborales, y es primera vez que alguien hace eso. Y por ejemplo, ahí hemos estado trabajando con los 3 sindicatos que hay de manipuladoras de alimentos, incluso la hemos ayudado en su comité de vivienda, pero esto es darle un reconocimiento, una dignidad que esté en una ley reconocida a las manipuladoras. Pasamos de los adultos mayores a los niños. ¿Y la Ajunji estuvo en reunión con la Ajunji? Sí, pues he estado con la Junji, he trabajado largamente con APRO Junji, he visitado los jardines, saludos que me pidieron que las comunidades educativas, que lo escuchan harto ahí del Jardín Los Pinitos, que estuvimos y conseguimos que pudieran tener un guardia, que estuvimos con la directora de la Junji, así que ahí siempre con los trabajadores y también siempre con los temas de la primera infancia. Yo ahí tengo una preocupación especial de que tengan sus espacios necesarios para poder desarrollarse. Qué importante lo que dice usted, ¿eh? Para poder desarrollarse. Y hablando de los trabajadores, ¿qué problema tiene el sindicato del Jumbo en Viña, senador? Bueno, yo hemos tenido hartos problemas. Hemos hablado con el sindicato del Jumbo, estamos pronto a tener una reunión con la Seremi del Trabajo y con la Dirección del Trabajo, porque tuvieron algunos problemas que se mantienen de ciertas condiciones laborales, de ciertos temas, y tuvieron un grave problema de que no se les permitió de forma clara y segura evacuar para cuando fue la alarma del tsunami. Entonces, obviamente, ahí estamos buscando trabajar con ellos y que tengan unas condiciones laborales cada vez mejores. Tienen problemas también por la automatización, que se han puesto cajas automáticas y que eso deja de existir el trabajo para las personas que trabajan ahí, los cajeros, las cajeras. Entonces, creemos necesario ahí que tengamos una reunión con la Seremi del Trabajo y que tengan ahí solución concreta a sus problemas, y que nosotros siempre jugamos por los trabajadores, creemos que tienen que tener condiciones dignas de trabajo y no estar en condiciones que no sean las óptimas. El senador Tomás de Rementería, con él conversamos a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval. Señoras y señores, cuando faltan 6 minutos para las 9 de la mañana, Tomás. Tomás de Rementería va de candidato a diputado. ¿Quedaron listas? ¿Se está inscribiendo, subiendo toda la información para ir a la reelección como diputado, senador? Sí, ayer me preocupé de tener todo ya funcionando, ya está todo registrado en el sistema, todo bien, todos los papeles. Y además ayer presentamos otro proyecto de ley muy importante en Santa que quería contarle, anunciarlo, que aumenta la pena para las personas que grafitean y que grafitean sobre todo edificios patrimoniales y a los que los ocupan. A mí me preocupa especialmente la limpieza de las ciudades. Distinto es un mural artístico, alguien que haga un grafite artístico autorizado, obviamente, a una persona que raya por rayar, por ensuciar, por marcar la ciudad. Eso no, la ciudad es de todos, no tiene por qué estar marcada por el nombre de nadie. Bien, bien, bien. Oiga, y esto recién comienza, ¿no? Es un proyecto de... Sí, pues lo presentamos ahí con la firma de varios senadores, así que estamos ahí trabajando, y presentamos dos proyectos de ley muy importantes, así que vamos a pelear para que salga rápido. Y además, por ejemplo, tiene cosas, si quieren llegar las personas a una suspensión condicional del procedimiento, que eso pasa mucho en personas sin antecedentes, ni un problema, pero primero 250 horas de trabajo comunitario. Bien. Que se dediquen a pintar la ciudad de nuevo y sacar las partes que donde han rayado, donde han hecho daño. Usted sabe del caso de mi amigo Renato Fernández, Aguas Santas, había pintado de cara ahora a las fiestas patrias, la gente saca sus luquitas, la pared, todo el tema, sí. La pintó nuevamente, adultos mayores, senador Tomás de Rementería, y se la pintaron entera, y le pusieron una de esas letras que no entiende absolutamente nadie, po. Y él no tiene cámaras, nada, entonces me llamaba y me decía, oiga, concejal, hay una cámara en la esquina que es del municipio. Podríamos saber, yo hablé con la gente de Seguridad Ciudadana para ver si le pueden pasar las imágenes. No sé si está funcionando esa cámara, porque imagínense, este señor gastó sus lucas que no tenía, mi amigo Renato, de aquí de Agua Santa, y hoy día le tienen pintada nuevamente la pared, pues. Horrible, horrible. La verdad es que es una verdadera pandemia esto de los rayados, una epidemia de mal gusto, de maldad con las paredes de nuestros barrios. Finalmente, nosotros, yo donde vivo, salgo y lo veo, donde usted vive, ve, y no es cómodo. Además, genera, propicia que se vea sucio, que se vea un ambiente de violencia y eso. Y la última buena noticia, don Sandro, antes que lleguemos a la hora, es que ayer se aprobó el FES, que termina con el crédito con aval del Estado. Entonces, esto va a ser un alivio para muchas familias. ¿De qué se trata? Cuéntenos. Se saca a los bancos del pago de las deudas universitarias y se suma un fondo para la educación superior, donde en el fondo van a tener reglas mucho más claras de lo que hay ahora. Entonces, primero el Estado gastaba mucho en pagarle a los bancos, mes a mes, con interés. Esto es una solución que en el fondo cambia el sistema de financiamiento educativo a que no está bancarizado, a que participa el Estado directamente, y eso hace que sea mucho más seguro para las personas, porque usted sabe que finalmente los bancos, cuando están, hay esas llamadas, todos las hemos sufrido, cuando nos pasamos un día ya nos empiezan las penas del infierno. Claro. Entonces, esto finalmente hace que el Estado asuma su rol como financiador de la educación universitaria, que él va a ser el que va a ser el intermediario con conseguirse la lucas, pero es una muy buena noticia para las familias, para aliviar el bolsillo de miles de personas que están endeudadas, y también para los estudiantes que todavía se tienen que seguir endeudando para estudiar. ¿Y cuándo comienza a ejercer el tema, senador? Esto va a tener una etapa, tengo entendido que desde el próximo año ya va a estar completamente operativo. Lo importante es que se aprobó ayer. Lo más importante, se aprobó en la Cámara, pasa al Senado, y yo ahí hago el emplazamiento y creo que va a pasar rápido el Senado también. Roxana, buen día, Sandrito Puebla, desde Quilpué. Yo trabajo en una multitienda, lo que dice el senador es así. Yo trabajo en el sector del Belloto y también tenemos varios problemas, se desconocen muchas veces el tema de los sindicatos, ¿no? Es difícil, me imagino, tener sindicatos dentro de estas multitiendas, senadoras. Totalmente, pues sabemos que está el subcontrato muchas veces, que que entran por empresa subcontratista, y entonces una misma empresa, son varias empresas a la vez, eso genera un problema. Nosotros hemos avanzado de que haya, que se reconozca como unidad empresarial, no por cada una de las sociedades que la conforman, y también tenemos ahí un tema que las multitiendas en general, muchas veces por su tamaño, por sus condiciones, saben cómo burlar las inspecciones de la dirección del trabajo, así que me parece necesario que se sindicalicen, que tengan fuerza, y si necesitan algo, usted sabe, Tomás de Rementería, las redes sociales, en Instagram, Facebook, o a través de tomasderrementeria@senado.cl nos pueden contactar. Tomás de Rementería @senado.cl. Anaís Acosta, buen equipo. Sandro Puebla, Tomás de Rementería. José Miguel Insulza, ¿va al Senado, don José Miguel? Don José Miguel va al Senado, sí, por nuestro Partido Socialista. Gran persona, decidió ponerse al servicio de la región y me parece una buena noticia. Don Tomás de Rementería, nos juntamos esta semana, un placer. Sí, con gusto verlo. En la tarde vamos a estar en Forestal, yo, así que le mando un gran abrazo, y es un hombre a las personas de Rochando Alegría. Hoy día, en el centro de Alto Mayor de Rochando Alegría, y con las vecinas de Las Palmeras también vamos a estar recorriendo ahí Forestal. Qué bueno. Entero a grabar a varias amigas porque nos tienen invitado hace tiempo. ¿A qué hora va a andar por ahí, senador? Como a las 4 de la tarde, más o menos. Como a las 4 de la tarde, el senador Tomás de Rementería, candidato a diputado, señoras y señores, cuénteme. Así que si nos quieren ir a ver en Forestal, ustedes saben, las redes nos dicen, si quieren que los vayamos a visitar, nos escriben Tomás de Rementería en el Facebook, en el Instagram o en tomasderrementeria@senado.cl, y si tengo una organización, tengo esto, me gustaría ir, que nos escriban. O solo quiero conocerlo, podemos un día juntarnos, porque además con Don Sandro estamos ahí en la oficina, vamos a empezar a hacer una oncecita, así que bien. Si alguien quiere contactarse con Don Sandro, conmigo, y hacemos una listita y la invitamos. Bien, bien, @senado.cl, Tomás de Rementería @senado.cl, candidato a diputado, señoras y señores, que tenga un buen día, senador. Muchas gracias, mi concejal, Don Sandro Puebla.